No, soy Martín Barras Hernández de la Universidad aquí en el sureste de Puebla. Y el caso que tenemos es que tenemos ya 2 años de resistencia junto con la Unión de la Indígena Zapatista con maíz, como es de la zona baja de la Sierra Negra en contra de la minera Utlán, propiedad de José Antonio Rivero Larrea, que tiene construido un proyecto hidroeléctrico. Ante la resistencia, la empresa ha corrompido autoridades municipales de Soquitlán y de Tlacotepec de Díaz, que han instalado todos sus pulpos de pistolerismo y de cacicargo en la zona baja. Precisamente el compañero Sergio Rivera Hernández, de un órgano destacado del movimiento en la comunidad de Coyolapa, fue levantado por pistoleros al servicio del alcalde de Soquitlán, Fermín González León. No aparece, lo levantaron entre Tepexilotla y Coyolapa. Hay testigos que apuntan a los pistoleros que están al mando de este alcalde venido con la minera Utlán. Y entonces lo que estamos pidiendo ahorita a todas las organizaciones del país, a todos los movimientos campesinos, radialistas, indígenas, sindicales, etcétera, es que se puedan mandar cartas, mandar acciones urgentes al gobierno de Antonio Gálvez Fayad, que es el gobierno del gobernador de Puebla, para que le exijan la presentación con vida de Sergio Rivera. Queremos mencionar que como antecedente, 2 días antes de las elecciones que hubo en julio del mes pasado en todo el país, Sergio fue amenazado por pistoleros ante la presencia de Víctor Pérez, que es el cacique de Coyolapa, y de Antonio Sandoval, sicario del presidente municipal, porque están furiosos, uno, porque no han podido poner su proyecto hidroeléctrico, y después les han repartido millones de pesos, y esas personas además han sido beneficiarios de proyectos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Cenesol, tienen mucho dinero del gobierno, mucho dinero de la minera, pero además la minera se involucró en este escandaloso fraude electoral que montó Martérica Alonso, la esposa de Rafael Moreno Valle, que está gobernando actualmente por medio de Antonio Galifax, que quiere poner a su esposa, y especialmente esos pistoleros son parte del operativo del fraude electoral con el cual se quiere reelegir Moreno Valle a través de su cónyuge. Y como los compañeros en la zona de Soquitlán decidieron no permitir el fraude electoral, pues estas personas también son quienes fueron a amenazar, detuvieron a Sergio y otros compañeros en un retén, precisamente por el lugar que él fue desaparecido ayer. Lo que encontraron los compañeros fue su moto arrollada y unos papeles, porque él ha ido a Tepexilotla alrededor de las 2, 3 de la tarde, le iba a sacar unas copias de los compañeros que están en un proyecto de café, de sus documentos personales, y fue perseguido por una camioneta Nissan gris. En la comunidad de Tepexilotla se ve Antonio Sandoval, que son pistoleros que están ahí en un crucero que se llama Tepeyac, que pertenece a los Xochitlán, justo en la colindancia de Puebla con Veracruz. Es una zona que es limítrofe con Tezonapa, Veracruz, en donde hay fuerte presencia del crimen organizado. El gran problema que tenemos aquí, ayer en Tehuacán fue tomado el municipio, el mando único del gobernador, pero hay pruebas evidentes de los nexos de Rafael Moreno Valle con todas las bandas de huachicoleros del estado, tanto en el Triángulo Rojo como de la zona norte del país, digo del país del estado. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que llevar esto hasta las instancias federales, porque el gobierno de Puebla es quien protege a estos pistoleros. El gobierno de Puebla, el gobierno de Antonio Gali Fayad, estuvo operando el fraude electoral en la Sierra Negra con alcaldes como Cirilo Trujillo de Tlacotepec de Díaz y como el propio Fermín González León. Solamente que en Soquitlán no pudo ganar la coalición al PRD, la gente utilizó el registro sin ser partidarios de Morena para arrebatarles el poder, porque la idea es que Cabildo de Soquitlán le niegue la entrada a la minera. Y ante esto, estas son las respuestas: la violencia, la desaparición de compañeros, las amenazas, nos han estado amenazando desde las elecciones, antes de las elecciones, y por eso hacemos un llamado de solidaridad para que todos empiecen a hacer una presión al gobierno de Puebla para que exijan la aparición de Sergio Rivera Hernández de Coyoacán.